Bueno, y vamos cambiando de tema, venimos con muchas entrevistas hoy, este comienzo de semana, sacándole jugo al final de abril. Hernán, te digo que ya está la periodista Silvia Pérez con nosotros. Bueno, Silvia, bienvenida a Radio Centenario, un gusto recibirte. Hola Hernán, un placer hablar con ustedes y estar en contacto con la audiencia de Radio Centenario. Bueno, te cuento que de alguna manera seguimos con realidades de trabajadoras, distintas realidades, pero también vinculado a problemas en sus trabajos, porque en el bloque anterior Ángeles conversaba con una trabajadora de una empresa de seguridad, denunciando situaciones como tantas que se dan, y si bien en este caso tiene otras características, pero también mirando hacia al primero de mayo, esta semana nos estamos ocupando particularmente de estos temas. Hay un fondo laboral que del cual queríamos hablar contigo cuando nos enterábamos a mediados de abril de la noticia de que fuiste despedida del diario El País después de 26 años que estuviste. Sí, 26 años. ¿Por qué se llegó a esa decisión? ¿Qué explicación te dieron? Bueno, la explicación es que, bueno, que llevaba muchos años en la empresa, que había que cerrar un ciclo, o sea, ninguna explicación, a ver, ninguna que me conformó a mí al menos, porque, a ver, mis notas siempre eran, generalmente eran de las más leídas de Ovación, dado que ahora lo que más se tiene en cuenta en un diario son los lectores de la web, y mis notas eran siempre de las más leídas, pero bueno, a ver, las empresas toman esas decisiones, entraron dos chicos a trabajar que seguramente ganen menos de lo que yo ganaba, tampoco es que yo ganara ningún dineral, pero claro. Y tampoco estos chicos tienen la culpa de nada, yo qué sé, son decisiones que toman las empresas, que hay que respetar. Obvio que fue una cosa muy dolorosa para mí, porque bueno, llevo una vida ahí adentro y la verdad que estoy extrañando, me está resultando bastante más difícil de lo que yo pensaba. No es que extrañe el ambiente del diario, además últimamente estábamos yendo bastante poco porque estamos trabajando remoto. Lo que extraño es, bueno, hacer mi trabajo, las notas con los jugadores, ir a entrevistar al mejor del partido, veo un partido y me parece que al otro día tengo que salir corriendo a hacer la nota. Eso es lo que estoy extrañando, ¿no? Claro, que además, digamos, en este caso no es un caso más de un periodista despedido, que se están dando bastantes también. Hace poco el gremio de los periodistas sacó un comunicado sobre eso. Hablamos de una pionera en el caso del periodismo deportivo, de fútbol, con algún caso aislado, parece, de una predecesora ahí en los 50 o los 60, pero que si podemos hablar sin dudas de pionera. Ahora ya es más usual que ingresen más mujeres al periodismo deportivo, pero en tu caso te tocó abrir camino en esto. Sí, yo empecé a trabajar en el año 87 en Canal 5 y en emisora Alfa, cuando no había mujeres trabajando en periodismo deportivo, por eso todo el mundo cree que yo fui la primera. Hubo gente que trabajó en la década del 50 y 60 en diarios, y la televisión, hacía mucho que no había nadie, y además la televisión hace que tengas otra, o sea, que seas más conocido, digamos. Entonces, todo el mundo cree que yo fui la primera. Hay algo de lo que me alegro es de haber ayudado con un granito de arena a abrir un camino. Hoy hay muchas mujeres trabajando en esto, es una cosa que me alegra mucho. Hay que decir, quizás, yo no sé si Ángeles manejaba esto, pero digo porque cuenta la camiseta en este caso para Ángeles, que viene en el ADN el fútbol para Silvia, porque es hija de Marcelino Pérez Ángeles, que fue jugador de Nacional, jugador de la selección, después fue entrenador, así que por ahí viene otro un poco punto a favor, otro punto a favor de Silvia Pérez, ¿viste? Te marcaron el camino, Silvia. Claro. Bueno, sí, mi padre fue periodista también muchísimos años, en el Diario de la Noche, en El País mismo, fue comentarista de Solé primero, de Heber Pinto después, o sea, creo que ahí viene un poco mi pasión por el fútbol, porque yo iba con mi papá al estadio, y bueno, él estaba haciendo los comentarios adentro, y yo estaba sentada afuera en la bancada de prensa, y creo que ahí viene mi pasión por el fútbol, es una cosa un poco heredada, y algo que me ayudó también en los comienzos, porque la gente, los hinchas decían, hay una mujer que habla de fútbol en Canal 5, era la gran novedad, en el informativo de Canal 5, ese sí, pero mira que es la hija de Marcelino, eso me abría cierto crédito, me daba cierto crédito, que tampoco era una bandera que me gustaba mucho utilizar, pero bueno, reconozco que cuando empecé a trabajar en Emisora Alfa, en un programa que tenía Ignacio Suárez, que se llamaba Primer Plano y era muy escuchado en aquel momento, cuando yo llamaba sobre todo a un dirigente para hacerle una nota, y me decía, ¿y usted, señorita, tiene un espacio de fútbol? Entonces yo argumentaba que era la hija de mi papá y ahí las cosas cambiaban y las puertas se abrían inmediatamente. Claro, pero también hiciste tenés un título de gerente deportivo, ¿puede ser? Sí, hace 2 años ya hice el curso de gerencia deportiva en la CJ, que estuvo muy bueno, la verdad que aprendí mucho, tuve a más jugadores y técnicos de compañeros de clase, me fue muy bien, claro. Salvé con muy buena nota todo, pero bueno, capaz que quién te dice que se me abre una puerta de gerente deportiva. Claro. Eso que mencionaste al pasar, pero es impresionante eso. No sé cómo funciona como presión eso, pero que decías que también se mide cómo le sirve al medio actualmente por la cantidad de clics, de ingresos que tengan a sus artículos, ¿no? Y bueno, es el mundo que nos ha tocado vivir hoy, ¿no? El papel, que es lo más lindo, al menos lo que yo siempre que le hago una nota o le hacía una nota grande a un futbolista, las notas que yo hacía los domingos generalmente o después de un partido, una nota grande de 2 páginas con muchas fotos, yo le decía, mañana gastá una moneda y compré el diario, porque claro, el diario te queda de recuerdo, se lo vas a mostrar a tus hijos, a tus nietos, mientras que en la web esa misma nota en un tiempo va a desaparecer, se va a ir a la nube y nunca más la ves. Claro, pero bueno, claro, Hoy es un poco a lo que hubo que adaptarse, como también al Twitter, como a muchas herramientas que hay que utilizar, que un periodista tiene que utilizar hoy. Pero esos elementos de cuánto entran a leer, ¿vos crees que funciona también como una presión extra actualmente para los periodistas? Sí, yo creo que sí, funciona, sí. Es común que después del otro día que salió tu nota entras a ver, tenés la posibilidad de entrar, de saber cuánta gente entró, cuánto tiempo se quedó adentro de la nota, o sea, tenés la posibilidad de saber todo. Es una presión, sí, sin duda que es una presión. Y esa situación, vos mencionabas el caso del ingreso de dos jóvenes, que como vos decías no es culpa de ellos, pero es algo que se viene dando también en el periodismo, que muchas veces escuchamos, que se va dejando de lado gente con más experiencia, con más tiempo de trabajo, con más formación en el tiempo, por pagar menos, a tomar jóvenes, incluso cuanto se puede usar, por ejemplo, herramientas como las pasantías se usan, en otros hay programas deportivos que trabajan por avisos, ¿no? Ese tipo de cosas se ha ido incrementando. Sí, se ha ido incrementando cada vez más. O sea, yo creo que el contenido, lamentablemente, en muchos de los medios ya no es tan importante como era antes, ¿verdad? Y bueno, seguramente los jóvenes van a llamar a un futbolista o un técnico y no les va, quizás no les sea fácil llegar a ellos, porque cuando uno ya tiene años y trayectoria y es conocido, es más fácil que lo atiendan para una nota, por ejemplo. Pero bueno, ellos están haciendo su camino al andar y, como dije, no son ellos los culpables para nada. Con respecto a lo otro que decís, ya hace mucho tiempo que en radio, por ejemplo, para vos tener un espacio tenés que traer avisos. Yo jamás vendí avisos, soy periodista, no soy vendedora de avisos. Y además creo que los periodistas fuimos bastante culpables en esto porque aceptamos estas nuevas reglas del juego. Ya son muy pocas las radios que te pagan un sueldo por trabajar, sino que vos tenés que traer avisos. Y no importa si sos bueno o malo haciendo tu trabajo, si traes un aviso vas a salir al aire. Y a mí me parece que eso hizo que bajara bastante el nivel del periodismo, no porque ya en realidad cualquiera podía tener un programa de radio o un espacio en una radio si traía un aviso. Capaz que si salgo a vender vasos, capaz que soy muy buena vendiendo vasos, pero venderse a uno mismo, porque cuando vos tenés un programa de radio, tenés que venderte a vos mismo, y a mí me resulta muy difícil venderme a mí misma, o sea, decir cosas buenas de mí. Yo creo que eso es bastante difícil, pero es también un poco las reglas del juego hoy en lo que se han convertido los medios de comunicación, lamentablemente. ¿Y qué pasa con los compañeros de trabajo cuando se da un despido como el tuyo? Bueno, quizá hubo alguna situación que vos mismo, digamos, desanimaste cualquier intento de reacción ante esto, pero ¿hay algún nivel de respuesta de los trabajadores, de la prensa ante esta realidad? Bueno, a mí me llamaron de APU, sí, me llamaron para ponerse mis órdenes y me dijeron que quizás iban a sacar un comunicado, pero en realidad las empresas tienen derecho a despedirte, es una cosa que no está fuera de la realidad. Yo estoy tratando de mirar para adelante, he tenido muchísimo apoyo de parte de jugadores, técnicos. O si no, vamos a, seguramente a, están trabajando nuestros compañeros en estudios para retomar rápidamente el contacto con Silvia Pérez, esta periodista de muchos años de trayectoria, empezó en el año 87 a trabajar como periodista deportiva, cuando el único antecedente antes, como ella mencionaba, se dio en la década de los 50 o 60 con alguna periodista a nivel de diario, y que llevaba trabajando 26 años en el diario El País. Sí. Y a principios de este mes de abril se le notificó su despido, como veníamos relatando. Ya la tenemos de nuevo, ¿eh? Ya está de bueno, nuevo. Se nos cortó ahí, Silvia, cuando estabas contando que estás, bueno, tratando de dar vuelta a la página, que el tema del despido quedó por ahí. Sí, te decía que he tenido muchísimo apoyo, la verdad, de parte de jugadores, sí, técnicos que me han, no solo en Twitter, me han expresado su apoyo, sino también me han llamado, me han escrito por WhatsApp, y me siento muy, muy respaldada con eso. Y bueno, hay que mirar para adelante, ya he tenido alguna conversación, capaz que una posibilidad de hacer un programa de entrevistas, o también estoy escribiendo un libro, o sea que hay que mirar para adelante y tratar de dejar lo doloroso atrás. No es fácil, pero hay que tratar de hacerlo. Claro. Queríamos aprovechar, bueno, vos además tuviste toda esa experiencia de ser panelista entre hombres en Estadio 1, ¿no? Con nada menos que con un personaje tan emblemático como era en ese programa quien lo conducía, Julio Sánchez Padilla, pero ahí también fuiste marcando la presencia, el hecho de opinar como periodista, de debatir de romper también esquemas con que la opinión en el periodismo y la polémica era tema de hombres. Pero aprovechar algunos minutos para ver contigo por lo menos algunos trazos del fútbol uruguayo actual, con todo lo que lo ha condicionado la pandemia. Pero queríamos preguntarte algo que solemos comentar con Ángeles, nosotros no hablamos porque no sabemos nada de fútbol en el programa, pero este fenómeno que vemos que se desarrolla de las sociedades anónimas, los cuadros que pasan a ser a sociedades anónimas, ¿cómo lo ves vos, Silvia? Y bueno, es una cosa que a veces le cuesta, sobre todo a los socios de un club, cuando el club pasa a ser el nombre de ¿verdad? Sociedad Anónima Deportiva, pero sí, es un poco también los cambios que se vienen dando a nivel económico. Muchas veces un club no tiene más remedio que aceptar que convertirse en una sociedad anónima deportiva, porque si no, no puede seguir viviendo. O sea, eso es lo que, esa es la razón. La razón es económica, no hay otra. Y bueno, y es la forma de salir adelante. Además, hay ejemplos en Uruguay que le ha ido muy bien a la SAT, por ejemplo, Rentistas, que hizo un gran torneo en la temporada pasada, que ganó la Apertura, que hoy está jugando la Copa Libertadores. Es un asado, o sea, quizás eso lo respaldó para poder hacer una buena campaña. El asad por lo general lo que hace es que los futbolistas tengan mejores condiciones de trabajo, ¿no? Que puedan concentrar, que puedan, bueno, hoy no se puede por la pandemia, pero que puedan tener mejores herramientas para entrenar y todo. Y bueno, hoy en día es una de las posibilidades que tiene un club para seguir viviendo, por más que muchas veces a los socios, a los más veteranos, les cueste, les cueste aceptarlo, pero bueno, hoy como que no hay otro camino, para muchos no hay otro camino. Porque por ahí viene eso muchas veces de que inversionistas, incluso del exterior, como esto del City Torque, que invierten, que con la retribución está en la venta de jugadores que puedan salir de esos clubes. Sí, esas son las reglas. La SAT lo que hace después es quedarse con el dinero de la venta de jugadores. No en el caso de Montevideo City Torque, porque Montevideo City Torque está respaldado por un grupo que tiene equipos por todo el mundo y que es muy fuerte económicamente y que se ha venido expandiendo por el mundo. No creo que estén ellos tan dependientes de la venta de los jugadores porque es un grupo muy fuerte económicamente. Yo tuve la posibilidad cuando se inauguró el nuevo complejo de Montevideo City Torque de ir el día que vino Domínguez, el presidente de la Conmebol, y sinceramente es un complejo de otro mundo, ¿no? De otro mundo, no parece del Uruguay. Y bueno, y todos los futbolistas del Montevideo City Torque, tanto los de primera división como los juveniles, porque el complejo tiene partes iguales, está como dividido en dos partes, una para el primer equipo y otra para los juveniles, pueden disfrutar de un lugar maravilloso para entrenar y para desarrollarse como futbolista, ¿no? En ese sentido hay que sacarse un sombrero, por más que a la gente de Torque, a los viejos hinchas de Torque, no les guste que el club hoy se llame Montevideo City Torque, por ejemplo. Claro, pero los que estamos por fuera de eso nos cuesta entender eso, que como un grupo empresarial tan poderoso, ¿de dónde viene el interés en poner, en financiar esto que relatabas, que describías? Si la única retribución o la explicación es el que pueda salir algún jugador muy muy valioso en algún momento, que hacen esa apuesta, como vos decías, si no tienen esa necesidad, ¿no? Esa desesperación por la plata, ¿qué hay detrás de ese tipo de inversiones, ¿no? Y bueno, en el caso, yo creo que en la SAT generalmente es la venta de jugadores, como vos bien dijiste, en la SAT en general. En el caso de Montevideo City Torque, yo creo que es parte de la expansión que están teniendo en el mundo y que eligieron Uruguay, bueno, por la calidad de los jugadores uruguayos. No en vano hay jugadores uruguayos jugando a primer nivel en Europa y bueno, por algo miran al Uruguay. El Uruguay sigue siendo una cantera inagotable de futbolistas y creo que la mirada del grupo City se puso en Uruguay por eso. Bien. Y en cuanto a esa realidad del fútbol, o sea, esto termina siendo una salida ante la situación, ¿quiere decir que se han cerrado las puertas a otros intentos de avanzar en todo aquello, el movimiento de los jugadores que llevó a cambios en la Mutual? ¿No se ha avanzado en obtener otro tipo de recursos que permitan mantener la administración tradicional de los clubes? Y no, es muy difícil, o sea, es muy difícil. Aún los equipos grandes, aún Nacional y Peñarol, tienen problemas económicos graves. O sea, ¿qué vas a dejar para el resto de los equipos, no? A ver, no todos se vuelven una SAD, hay muchos que siguen con su administración de siempre, la que estamos acostumbrados, pero bueno, los que optan por la SAD es porque es un tema económico, no hay otro. O sea, ¿es eso o cerrar las puertas? Claro. Bueno, Silvia, queríamos conversar contigo unos minutos por esta situación que decíamos. Y que bueno, esperamos que pronto haya novedades en lo laboral, más allá de ese libro que nos decías que estás escribiendo, que no se pierda toda esa acumulación, todo lo que vos has significado en el periodismo deportivo, que esté reflejado, como vos decías, bueno, en si tiene que ser internet, por supuesto en internet, pero también en papel, que sabemos que lo que más te gusta es escribir. Y Ángeles tiene alguna pregunta más. Una más, que no sé, me puede decir, yo que sé, ¿no? Pero esto de que el fútbol está sin público hace tanto tiempo y que no se sabe hasta cuándo será, porque la pandemia no afloja, ¿va a marcar un antes y un después para el fútbol? Pareciera como que la gente se desinteresa un poco, ¿no? No creo que la gente se desinterese. Lo que pasa es que la gente lo ve por televisión. Hoy en día se transmiten todos los partidos y la gente tiene la posibilidad de ver a su equipo desde el sofá de su casa, que no es lo mismo, obviamente, no es lo mismo que ir a la cancha. Y yo creo que esto también ha emparejado un poco las cosas en el fútbol uruguayo. Emparejado porque los grandes siempre tienen a favor su gran hinchada, ¿no? Muchas veces los partidos, muchas veces los grandes pueden llegar a ganar un partido al final del mismo o empatarlo gracias al impulso de la tribuna, al impulso de su gente. Y sin embargo, al no tener eso, hoy creo que también el fútbol se ha emparejado bastante entre los grandes y los chicos. Y eso a mí me parece que es bueno. Está bien. Y entonces puede marcar un antes y un después. Está bueno. Bueno, veremos. Gracias, Silvia. No, por favor, un placer. Mucha suerte, que te vaya igualmente bien. Igualmente para ustedes. Chau, gracias.